Mingo, es un gusto escucharte. Muy bien, aquí estoy con mi familia. ¿Cómo estás, querido? ¿Festejando? Gracias a Dios. No, todavía no, porque lo vamos a hacer mañana, así que bueno. Pues ya estamos en el día. Sí, evidentemente que es hoy 31 y ya estamos en las 0 y 12 minutos, así que por primera vez ya estamos ya. Y justo hoy acompaña a mi madre también, 31 de enero, mirá vos, cierto. Me acordé el mismo día que vos, sí. Mingo, pero no le dijimos feliz cumpleaños. ¡Feliz cumple! Gracias. Igualmente para ustedes, que realmente... bien, que este saludo realmente sea con toda la fuerza para estar este año 2010, que realmente tiene que ser un año difícil por todo lo que hemos pasado en el 2009, así que bueno, les deseo también todo lo mejor para ustedes. Gracias. ¿Cómo estás, Falucho, vos? ¿Bien? ¿Cómo estás pasando? No, bien, sí, yo gracias a Dios estoy sano, estoy con mi familia, tengo trabajo, gracias a Dios, todo bien, sí. ¿Estás en la televisión también? ¿Estás en la radio? Sí, estoy haciendo algo con Radio Suceso y Cadena 3, Córdoba. Y con TIC también tengo firmado contrato, algunas peleas en el año, así que no, bien, sí. ¿Seguís teniendo los taxis? ¿Lo qué? Los taxis en Córdoba. No, cuando puse Mafre Argentina, bueno, no podía hacer tantas cosas, dejé de lado algunas y me metí con eso, que es un rubro bárbaro y es una cosa totalmente distinta, ¿no? Claro, bueno, contanos, ¿qué es lo que... Sí, en realidad... ¿Escuchás? Son muchas cosas. ¿Escuchás? Sí. Acá el operador se porta muy bien, Gerardo. Muchas gracias, decirle a Gerardo ahí realmente. Te manda muchas gracias, Santo Laciar. Bueno, ¿qué haces cuando empezás a recordar tu trayectoria, tu vida, los éxitos, las peleas y te encontrás que estás tan bárbaro? También después de tremenda batalla que tuviste, ¿no? Sí, como lo decís vos. Lo que sucede es que uno a veces mira un poco para atrás, cuando vos cumplís 50 años, por ejemplo, que han pasado tantas cosas en la vida, que es el producto normal de lo que es la vida cotidiana, pero entre todas esas cosas hay cosas muy lindas, que título ganado deportivamente, después lo más lindo es lo otro que te da la vida, que son la familia, las hijas, el entorno de la familia, que gracias a Dios tengo la suerte de decir que tengo una, más allá de mis hermanos, mis cuñadas, todo un entorno muy lindo, que todo tiene que ver con todo, ¿viste? Porque si no la cosa no cerraría bien, cuando no, las cosas no son de esa manera. Yo tengo la suerte de decir que tengo buena onda, buen swing con todo, ¿no? Con todo me siento bien, no tengo complicaciones, ¿viste? Además es un tipo muy querido por todo el ambiente boxístico. Es uno de los boxeadores más querido y más respetado por toda la gente que se mueve dentro del ambiente de boxeo. Mirá, estuve con Domínguez anoche, que tuvimos boxeo en Embalse Río Tercero. Ah, Marcelo, gran campeón también. Un tipo bárbaro. Y me dice, mira, no es porque esté acá ni por nada por ti, tengo que decirte, amigo, que siempre te recuerdo y siempre hablo de vos, porque realmente es un tipo que merece y debe ser como lo sos. Y sos un ejemplo. Bien. Y bueno, son cosas lindas, ¿viste? Porque es un colega, un hombre, si bien es más joven que uno, pero realmente ha estado al mismo nivel y todo, son cosas muy lindas, ¿viste? Además es una gran persona, porque el Gordo Domínguez es el gordo bueno del boxeo, un tipo que es una trayectoria y que en la vida se manejaron casi similar como vos, ¿no? Son dos personas que dejaron el boxeo, dejaron una gran imagen y que siguen en la vida con una gran imagen. Sí, gracias a Dios. Y te suceden cosas, porque realmente la vida es un poco así, pero bueno, siempre tratamos de tener un poco de calma, pensar a veces más de 3 o 4 segundos para ver qué es lo que decimos o qué no decimos, y esas cosas te ayudan, ¿viste? No sé si el hecho de viajar mucho tiene que ver, aprendes mucho, es de caminar mucho, andar por distintos lugares, te enseña, creo que te enseña un montón de cosas, ¿viste? Te saluda José, bueno, estuvimos hablando hoy temprano, para que la gente sepa, estaba jugando un picadito al fútbol y nos atendiste de primera. Realmente sos el campeón de la humildad. Yo creo que no existe persona que haya sido tan famoso como vos con todos los títulos, pero la humildad que tenés, la humildad de los grandes, y sos un ejemplo para todos, realmente. José, te agradezco, palabras muy lindas. Nos conocemos, nos hemos visto más de una vez personalmente, pero yo digo que no tengo otra forma de ser, soy de esta manera, y seguramente que el que lo entiende así, bienvenido, y el que no, también, porque en realidad no tengo otra forma, esta es mi forma de ser, ¿no? Vos sabés que lo de Marcelo Domínguez, él inclusive, él dice que fuiste el mejor boxeador argentino que él vio. Ah, qué linda, no, bueno. Para que, por eso, porque él un día le preguntaron y empezó a decir, y dice, el más inteligente la CIAR, el de más pelea, y bueno, y redondeó como que era el boxeador que reunía todas las condiciones para ser elegido como el mejor. Vos sabés que lo dijo Tito Letture, no está entre nosotros, pero evidentemente va a estar retina de uno de por vida. Seguro. Lo dijo Tito en una conferencia de prensa, que él creía que el hombre más completo que había estado o había pasado por sus manos, había dirigido, bueno, era Santo Laciar, Falucho, que todos le damos demasiado chiquito para todo lo grande que es, dice, y bueno, dijo un montón de cosas muy lindas, ¿viste? Y bueno, yo creo que lo más importante de todas estas cosas es que uno hizo lo que hizo y entendí de que era el trabajo que había elegido y nadie te metió ahí, eso lo eligió uno, y por eso le di toda mi juventud, mi vida, desde los 11 años, 12, hasta los 30, ¿no? Creí que no había otra forma y la forma era esa. Y bueno, y las recompensas son estas cosas que estamos diciendo hoy, ¿no? Que estas cosas lindas que dicen ustedes, que dice Domínguez, que dijo Tito en su momento. Y bueno, creo que todo ese esfuerzo, bueno, tiene estas otras cosas, ¿no? Que la gente lo supo reconocer, ¿no? Y Santos, fíjate vos que ahora en este momento que viste que el boxeo está bastante golpeado por las cosas extraboxísticas, por eso que la gente muchas veces toma los ejemplos como el tuyo, porque a veces se toman los malos ejemplos para decir el boxeo tiene este problema, pero hay muchos Santos Laciar que están en anonimato y que realmente son la gente más grosa del boxeo. Sí, sí, bueno, yo creo que realmente pasan cosas, creo que en la vida. En la vida. Que es deportista y que no es deportista, tiene cosas y el mundo es un poco así. Y bueno, seguramente que se tomará experiencia para no volver a cometer grandes errores, tratar de encontrar lo mejor posible por el hecho de uno mismo y después de lo que realmente se quieren, que la familia, que los amigos. Los amigos, siempre fui un defensor de los amigos, porque creo que no puede posible que digan que los amigos lo llevan por mal camino. Yo creo que no, yo creo que el único error que vos cometés lo cometés vos, ¿no? No son los amigos, porque los amigos no te encierran, no te atan, no te hacen tomar nada que no sea. Yo creo que el amigo siempre yo lo he defendido, ¿viste? Porque creo que tiene que ser esa manera, ¿viste? Bueno, a ver, Diego Romero, ¿qué quiere preguntar? Bueno, Laciar, muy buenas noches y bueno, primero feliz cumpleaños. Y gracias, Diego, gracias. Según tu criterio, ¿cuáles son los mejores valores, ya sean campeones interinos o campeones mundiales completos, que tiene hoy la República Argentina? No, creo que Narváez es el hombre que realmente está mejor parado que ninguno hoy por hoy. Yo creo que después del hecho de Maidana, creo que es más que importante. Maidana es un hombre que tiene que aprender mucho todavía, porque más allá de que es joven, pero no tan joven, pero sí es un noqueador, y todos los noqueadores, todos, me incluyo, que si en algún momento hemos tenido la suerte de ganar alguna pelea ante el límite, cuando vemos la presa queremos y nos olvidamos de lo que es la defensa. Si Maidana logra encontrar el orden para que no le peguen, porque también dentro de esa categoría las manos son muy pesadas, muy duras, creo que es un nombre para tener en cuenta por muchos años, porque recién creo que tiene 25 años, tiene mucho camino por delante. Después obviamente que Martínez también es un hombre importante, y creo que hay gente, Carlos Abregún, hombre que creo que peleaba anoche o esta noche pelea, también es un hombre. El 6 de febrero en México. Ah, ya, falta la semanita. Pasaron la pelea, sí. Ah, bueno, ese es un nombre también para tener en cuenta. Lo que pasa con Carlos Abregún, que al ser, como dije anteriormente, peleador, pasa que se va de Boca y por ahí encuentra con cada nene que peleando allá no es lo mismo que estar peleando aquí en nuestro país con los nuestros, es otro nivel. Es un nombre para tener en cuenta. Falucho, ¿y Juan Carlos Rebeco? No, yo creo que Rebeco todavía no ha madurado, a pesar que ha sido campeón, es como que le falta más trabajo o más concentración. Es un hombre interesante, pero yo creo que todavía le falta, no tomó la madurez que realmente tendría que haber tomado ya a esta altura. Entonces esto creo que ya pasa más por el hombre que por todo lo que le puede agregar un técnico, le puede agregar un preparador físico. Yo creo que pasa un poco más por el hombre, que sí lo tiene Narváez, y creo que sí es el camino de Maidana. Ahora, Santos, ¿por qué pensás que Narváez no toma esas peleas grandes como en su momento la tomaste vos con Gilberto Román, yendo afuera? ¿Por qué no toma ese camino? Porque creo que la gente, el público, está pidiendo esas peleas grandes que vos las hacías con total naturalidad, porque vos peleabas con el número uno de ranking, ya sea acá en Argentina o en el exterior. ¿No te parece que es la asignatura pendiente de Narváez? Sí, puede ser un poco, pero creo que también pasa un poco por su representante, ¿no? Yo recuerdo que yo bueno, agarramos esta que me parece que puede ser mejor, y bueno, ¿por qué? Porque este es el mejor, y si nos toca salir complicarnos, bueno, este es el mejor, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que ver la charla entre representantes, no solamente de armar una pelea y defender la bolsa, sino todas las otras cosas que tiene el bolsa.